Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasi? Hoy huelga de Villavesas. El transporte urbano comarcal afrontará hoy miércoles 11 de diciembre una jornada completa de huelga desde las 6 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, convocada por el comité de empresa de TCC, adjudicataria del servicio, para protestar por el descuelgue del convenio colectivo. El Ateneo de Berriozar vuelve con una charla hoy al Kulturgune. El ponente de la misma, Alejandro Arizkun, será el encargado de la exposición de esta charla que lleva por nombre Medio Ambiente e Implicación Personal, Huella Ecológica. La cita hoy a las 7 de la tarde en el Kulturgune, como decimos. El vecino de Berriozar, Ricky Pérez, expone en el Kulturgune. Así es, como lo acabamos de comentar, berriozartarra y fotógrafo mostrará sus trabajos en una exposición que tiene por nombre Un año afotando Berriozar. Las instantáneas de Ricky Pérez se pueden disfrutar ya a partir del pasado lunes, día 9 de diciembre, y hasta el día 21, de 5 de la tarde a 9 de la noche en el Kulturgune. En unos momentos tendremos la ocasión de hablar con Ricky Pérez. Cursillo de cocina organizado por Zorroca. Y sí, se impartirá en la Sociedad Zulualay, organizado por el Grupo Zorroca. Es la segunda sesión de este cursillo de cocina. La cita será hoy mismo, día 11, y se puede obtener más información en el número de teléfono 658-397-137. Y un encuentro a nivel de Euskal Herria tendrá lugar en nuestro pueblo. Así es, Garasi, ya que Berriozar ha sido elegido para la Antzerkizale Eguna o Día del Teatro. Esta es una cita muy relevante, ya que actrices y actores de todo Euskal Herria tomarán parte en el encuentro. La cita será entre los próximos días 13 y 14 de diciembre. Escuchamos las palabras del técnico de cultura, Fermín Irigoyen. Organizado por la Euskal Herriko Antzerkizaleen Elkartea, la Asociación de Profesionales del Teatro de Euskal Herria, este año han elegido Berriozar como sede de esta jornada de este año 2013 y bueno, va a tener unas cuantas actividades, comenzando pues, de cara al público con una rueda de prensa que tendrá lugar el viernes día 13 en el Espacio de Cultura, en el Kulturgune, pero principalmente se centra en el sábado 14 de diciembre, en el que desde el punto de la mañana pues, habrá pues, ya distintas actividades. Mercadillo de intercambio organizado por la Gazta Asamblada. Hoy empieza el mercadillo de intercambio en el que se podrán cambiar diferentes artículos sin necesidad de utilizar dinero. Esta actividad se realizará en el centro juvenil y se prolongará hasta el sábado de esta misma semana. Campaña de recogida de firmas en defensa del modelo D. La Pima Mendialdea ha hecho pública una nota donde se anima a firmar la solicitud que insta al consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribar Sánchez de Boado, a salir al paso de las difamaciones sobre la tarea desempeñada por los docentes navarros, cuestionando su profesionalidad, así como para que el Servicio de Inspección del Departamento de Educación sea quien vele por el buen hacer de los centros. La campaña de recogida de firmas se está realizando en todo Navarra y se puede realizar a través de internet. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Prácticamente como el mismo tiempo que estamos teniendo toda esta semana. La predicción nos dice hoy que tendremos cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas, viento flojo a moderado del sur-suroeste, con rachas fuertes, temperaturas mínimas en moderado ascenso y las máximas sin cambios. Probabilidad también hoy de heladas débiles.